Gothic Beach. Gothic Beach. Gothic Beach. El calor corre en gotas por la frente y la gente sale de sus piernas. Cruzan autos. El calor corre en gotas por la frente y la gente sale de sus piernas. Persigo entre bocinas la última versión de sus caricias. Remolco al cuerpo. Borro la primera y la última persona de mí. La more estanca. La more estanca. Emprendo una caminata circular por la fuente de la Plaza Matriz. Giro. Giro. Giro. Cada vez más rápido. Partes de una armadura se incrustan a este cuerpo. Recojo como al pasar entre hierros retorcidos un mechero dorado con piedra de nácar. Prendo el cigarrillo. Transito detrás del humo. El paisaje. Prendo el cigarrillo. Transito detrás del humo. El paisaje. Es de la posguerra onírica. Prendo el cigarrillo. Estoy en algún lugar del desierto, invocando a un dios con la cara cubierta, descubierta de arena. Y no sé cuál es el camino. Y no sé cuál es el camino. Una canción estúpida gira, gira alrededor de la luna. Mientras la penumbra se me entierra hasta la cintura. Como un caballo negro. De mi boca nace lava del escándalo. Un líquido rojizo. Un líquido rojizo que nace de tu cabeza sangrante entre mis manos. Conduzco tu mitológica testa con los ojos de muerte abiertos hasta lo alto. Hasta lo alto del campanario. Invoco mirando al cielo a la diosa que en el penúltimo sueño me encomendó la difícil tarea de forjar un escudo de oro con tu rostro fulminante. Desde lo alto grito a toda la ciudad. Con el escudo en alto grito a toda la ciudad. ¡Soy el héroe! ¡El amante! ¡El amante! ¡Soy el matador! ¡El telépata! Mientras corren gruesas gotas de sudor caliente por mi encandilada frente afiebrada. El calor corren gotas por la frente y la gente.